días. Estamos viendo al señor presidente de la República, que fuera en la década pasada, Alberto Fujimori, dando declaraciones en torno a los comienzos de su gobierno ante las preguntas de carácter histórico y generalista de la Fiscalía. El Ministerio Público le pregunta si recuerda qué instrucciones dio a sus primeros ministros del Interior y de Defensa, y desde luego ha dicho que él no dio ninguna instrucción en el año 90 y que en realidad estaba muy preocupado por el asunto económico y que la prioridad era el asunto económico, no era el terrorismo. Cuando, por los papeles de la embajada norteamericana desclasificados, dirigidos al Departamento de Estado y desclasificados hace 48 horas, nos enteramos que ya la DIA sabía que en el año 90, en agosto del 90, se habían trazado dos planes paralelos. El plan oficial, blanco, diurno, publicable, y el plan negro, que consistía en empezar a organizar grupos de exterminio que, digamos, imitaran la guerra sucia de Sendero Luminoso, se mimetizaran con la organización maoísta de Abimael Guzmán y al final terminaran, como lo fue, ensangrentando al país en un terrorismo de Estado muy parecido al de Videla y al de Pinochet. Fujimori acaba de lanzar una de sus mentiras más inocentes, con más flancos.